Sergio Pujol escribió Rock y dictadura, crónica de una generación, 1976-1983, un libro muy interesante, donde él hace eso, una crónica de la música argentina, sobre todo la música rock, durante el proceso dictatorial, sin olvidar el contexto cultural, las otras músicas como el tango, el folclore, la relación de esa generación que formaba sus bandas en los 70 con las generaciones precedentes y que por ahí estaban más ligadas a al boom folclórico o a las orquestas de tango. Y el año pasado, al charlar con él, analizamos un poco la época. Él es profesor de historia en la Facultad de Periodismo de La Plata, escritor y crítico cultural, lo leemos en varios medios gráficos. Tiene su programa de radio en Radio Universidad de La Plata hace 30 años, todos los sábados, nos contaba. Y empezó hablando de Charly García. Por allí, en alguna encuesta de esas que se suelen hacer, Charly fue elegido como el músico de esa época del país, de la dictadura, por la producción que hizo en los discos, en las bandas, los mensajes, la línea que bajó y demás. Pero la charla derivó para otros lugares, así que es lo que vamos a reescuchar, es parte de nuestro archivo y tiene que ver con el 24 de marzo, así que aquí lo escuchamos a Sergio Pujol. Yo creo que sí, en todo sentido, exactamente, porque sus letras, escritas en esos años, aludían a veces de una manera bastante directa, poco elíptica, a lo que estaba sucediendo en el país. Pienso en Hipercandombe, lo que escuchábamos recién, No te dejes animar, y muchas otras. Realmente son muchas las canciones compuestas bajo la dictadura por Charly, y están entre las mejores de Charly. Sino que también había una apuesta musical, una apuesta artística integral muy jugada, ¿no? Que en esa época, me parece a mí, eso tenía un poder contestatario tan grande como lo que podía significar una letra. Quiero decir, el rock en la Argentina tenía pocos años de vida en el 76. Claro. Supongamos 10 años como sí, mucho. Sí, 12, ¿no? Tomando el lanzamiento de los Gatos ahí. Partiendo de Los Gatos, de Morris, sí. ¿No? 65, 66, igual, no importa para el sí. caso. Pero recién a fines de los años 60 se empieza a separar, se empieza a discriminar lo que era la música pop joven, de impronta más comercial, de lo que se empezaba a llamar la música progresiva. Uh-huh. Así que estamos hablando de una historia realmente fresca, reciente, ¿no? Sí, absolutamente. Todo estaba por hacerse, o casi todo estaba por hacerse. Y Charly también era muy joven. Pensemos que hacía apenas tres años que se había separado Sui Generis, que era un grupo que había tenido un pacto social único en la historia del rock hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Dos Luna Parks era algo impensable para cualquier banda y para cualquier solista. Así que él está en un lugar, yo diría, perfecto para poder hacer los planteos artísticos, literarios y políticos que hace en ese momento. Así que sí, efectivamente es la figura más interesante, me parece, de todo el periodo, pero especialmente yo diría entre el 76 y el 81. Me parece que después el juego se empieza a abrir un poco más y empieza a ser un poco más fácil también decir uh-huh. cosas y componer canciones más o menos osadas, ¿no? Sí. Ahora se me viene a la mente la entrevista que le hizo Maradona en ese programa todo parafernálico, donde Charly sí. mismo dijo: yo lo que tenía que hacer ya lo hice, como en otra época, como él claro. sabe también. Bueno, uno siente un poco esa sensación, ¿no? Que en realidad todo lo que viene de Charly de los últimos años es una especie de chapa, y que ya podemos darnos por satisfecho con lo que dio, no solo en esos años, después hizo grandes discos y sí. canciones realmente muy muy buenas, por supuesto. Yo diría hasta mediados de los 90, por lo menos, tenemos a un Charly que es muy interesante desde el punto de vista compositivo, sobre todo. Che, pero bueno, la verdad tu libro me disparó un montón de ideas y es difícil ordenarlas en la cabeza, así que las vamos a ir desgranando en esta charlita. ¿Vos cómo te metés a unificar estos dos campos, el de rock y la dictadura? Porque me decís, es verdad, el rock como movimiento era nuevo, inclusive el grupo etario de los jóvenes en la vida del consumo y la vida política del país nace allí en los 60, y está muy buena esta idea de que el rock es conservador en la dictadura, porque cuando se quiere claro. Poner ciertos valores que viene a implantar la dictadura, ellos miran a esa apertura mental de los 60, un poquito para atrás, para mantenerse. Claro, una música que había nacido contra todas las tradiciones nacionales, digamos, enfrentado un poco al mundo del tango, al mundo del folclore, uh-huh. al mundo de la así llamada alta cultura, de la alta poesía. Algo que efectivamente se afirma en la medida que rechaza la cultura de los adultos, durante la dictadura se da esta situación un tanto paradójica, y es que, no sé si exactamente conservador, pero por lo menos es un proceso cultural que busca mantener viva la llama encendida unos pocos años antes y reconocerse en esa tradición, ¿no? En un momento donde precisamente la dictadura pone en marcha tres objetivos, creo, ¿no? Tres objetivos de máxima. Uno, bueno, ya sabemos, ¿no? Exterminar a la guerrilla y esto produce la muerte de 30.000 argentinos. Claro. Del modo aberrante que todos conocemos. Uh-huh. ¿Mm? El otro proyecto que está muy articulado al primero es el de imponer un modelo económico en la Argentina, del que aún creo estamos padeciendo. Sí, eso decía recién, digo, es un tema que parece lejano, pero nada, que ver, muy actual. No. Es un tema que no es lejano, en absoluto, ¿no? Uh-huh. Y a veces incluso en la chicana política, cuando se habla de lo que hacía fulano, mengano, de lo que hacía la sociedad argentina hace 30 años, aparece el tema. Sí, ¿no? Sí. Es muy claro. Y el tercer objetivo, donde creo que afortunadamente la dictadura fracasó, o al menos no logró imponerse totalmente, es el objetivo que yo llamaría de disciplinamiento social, ¿no? Claro. En algunos campos se logró eso, pero en líneas generales la sociedad argentina afortunadamente mostró buenos reflejos como para generar espacio de resistencia. En el campo gremial sabemos que hubo una lucha soterrada, silenciosa, clandestina. No eran seguramente los gordos del movimiento sindical quienes encabezaban esa lucha, pero si uno, no es mi tema específicamente, pero se han hecho trabajos muy interesantes sobre la resistencia desde mucho antes, ¿no es cierto? Por lo menos desde el 55 en adelante, ¿no? Claro. En el campo estudiantil era más complicada la cosa, porque ahí había una observación muy directa sobre los actores y la universidad intervenida, con un sistema disciplinario casi policial, tanto en la universidad como en los colegios secundarios. Uh-huh. Y entonces el rock, de alguna manera, se convirtió en una especie de reservorio de todas esas disidencias. Algunas de esas disidencias, la de la política, por ejemplo, o más precisamente la de la militancia, había visto con cierto desdén al rock antes del 76. Che, me interesó, ¿no?, mucho esa mirada, y recién cuando abrí el programa hablaba de eso, para el cuerpo político, para el militante de base, el rockero era un burguesito que se entretenía, digamos, hedonista. Exactamente, sí. Sí, y no solamente eso, era alguien que admiraba a músicos de los países centrales. Claro. ¿No? O una música que era considerada una especie de caballo de Troya del imperialismo cultural. Uh-huh. En ese momento, para buena parte de la izquierda argentina, el debate pasaba por nacionalismo versus imperialismo. Claro. Y la cultura se veía como una especie de apéndice del imperialismo, ¿no? Formaba parte de la superestructura del imperialismo. Entonces, así como había una reivindicación del folclore, por ejemplo, y en menor medida del tango y de la cultura nacional y popular. Uh-huh. Y ahí se encontraban tanto los peronistas de izquierda como los de derecha, ¿no? El rock quedaba en un lugar bastante excéntrico, por lo menos. También es cierto que muchos militantes iban a los conciertos, a los recitales, y también es cierto que gente como Roque Narvaja, Lito Nevia, Miguel Cantilo, etcétera, tenían simpatías peronistas, habían participado en conciertos de la JP. Sí, había una relación más marcada. Claro, no estoy diciendo que fueran campos enemigos, no eran campos enemigos, pero en todo caso eran campos bastante diferentes entre sí, y había algún recelo en la consideración de unos hacia otros, ¿no? Uh-huh. Y estaba el tema de la violencia, que no lo tenemos que desdeñar, ¿no? Es un tema importante, el tema de la violencia política. Es un tema que no se ha discutido suficientemente todavía en la Argentina. Hubo una famosa polémica hace un par de años sobre este tema, una carta y un artículo de Oscar del Barco removiendo ese tema, y ahí me parece que era bastante difícil de conciliar la postura más hippie, pacifista, ¿no?, de poner las dos mejillas, de darle una flor al policía. Sí. Estoy exagerando un poco, era un poco el estereotipo eso de la conducta hippie. Pero hay una foto muy muy específica, es una foto así, una chica entregándole una flor a... No es en la Argentina, me parece. No, es en los Estados Unidos, en una marcha contra la guerra de Vietnam. Claro. ¿Mm? Sí. Así que, efectivamente, eran dos formas de plantarse frente a la realidad. Uh-huh. En realidad, tanto el rock como la militancia política buscaban una transformación de la sociedad. Lo que pasa que eran caminos diferentes. Claro. Probablemente. Uno era un camino más orgánico, el de la militancia, digo. Uh-huh. Con objetivos muy, muy claros, muy concretos. Estaba la idea de tomar el poder. y el otro era un cambio que afectaba más los valores de la vida cotidiana, ¿no? La cotidianidad, la relación entre las personas, en fin, eso que un poco vagamente llamamos la contracultura y que explota en Argentina justamente en ese momento, ¿no? Sí, y de hecho la mirada no es la misma la de los poetas y la de los militantes. Quizás esté unificada en figuras de la literatura muy trascendentales como Walsh, como Paco Urondo. Yo creo que, claro, efectivamente, yo creo que había como dos grandes modelos de juventud. Uno el camino Walsh y el otro el camino Spinetta, podríamos claro. decir, ¿no? Sí, sí. Sin que esto signifique, repito, que los admiradores de Artaud desconocieran la literatura de Walsh o el compromiso político de Walsh. Pero hasta la forma de andar, la forma de vestirse. A mí me parece que el corte generacional, la famosa brecha generacional, dejó a los militantes en algunos aspectos del lado de los adultos, del lado del mundo de los mayores. Claro. Porque el militante se identificaba con una tradición de acción política que venía de muchos años antes. Sí, sí, sí. Mientras que el rockero no. El rockero busca un corte de tipo vertical. Por lo tanto, reniega no solo de la música que escuchaban los padres, de los valores de familia, de la idea de vínculo entre las personas, etcétera, que tenían los adultos, sino también del modus operandi de la vida política. En Europa y en Estados Unidos, quizá esa diferencia no fue tan marcada porque hubo un mayo francés donde se mezclaron un poco los dos proyectos de transformación. En la Argentina no hubo exactamente un mayo francés, ¿no? Estaba toda la cuestión del peronismo, cómo recuperar lo mejor, lo más combativo del peronismo. Ese era un tema que a los militantes le interesaba y le preocupaba mucho. Y aparentemente al rockero no tanto, ¿no? Claro, claro. Y muy interesante también la pregunta que le planteas a todas las figuras del rock, si se lo ve, porque por ahí se lo pone en un campo allí mítico del rock como resistencia. Y me gustó inclusive la respuesta de Gieco, que dice, no jodamos, resistencia fue Rodolfo Walsh. Desde luego, sí, desde luego. Hubo una polémica en esos años, yo la recuerdo, yo era muy joven, pero bueno, ya en esa época leía y estaba más o menos enterado de las cosas que estaban pasando, una polémica entre Julio Cortázar y Diana Hecker. Cortázar sostenía desde París que no era posible producir una cultura genuina bajo las condiciones de la dictadura militar. Y Diana Hecker le responde que sí, que era posible. Había que, por supuesto, que acomodar el cuerpo, digámoslo así, a esa situación. Había cosas que efectivamente no se podían hacer, había que agudizar el ingenio, pero de cualquier modo, bueno, siempre se podía hacer algo. Sí. Yo creo que el rock, de algún modo, le dio la razón a Diana Hecker, ¿no? Con su propia praxis artística, ¿no? Con sus recitales, con los discos, que los hubo, y muy buenos, y en sellos grandes, porque no solamente tenemos los proyectos de autogestión al estilo Mía, sino tenemos también discos grabados en la CBS, en Music Hall, en los sellos grandes, ¿no? Sí, el Microfón, esos sean los sellos que editaban el rock en Argentina. Bueno, y esa discusión de Hecker no se da también en la redacción de las revistas que tiene Castillo, que claro, que justamente, exactamente. El Escarabajo de Oro, pues es una gran muestra de gente ahí que se quedó. Bueno, la discusión se lleva a cabo, ese es el marco de la discusión. Claro, en las páginas de esas revistas. Exactamente. Sí, está bueno. Y desde el punto de vista, también hablabas de la juventud como campo a observar, de parte de los ministerios, todos los comunicados tenían que ver con erradicar de este terreno potable a la subversión y demás. Sí. ¿Las medidas de qué tipo eran, digamos, lo que conocemos de las medidas disciplinamiento? En general eran bastante elípticas, eran llamadas telefónicas, aprietes de todo tipo. En algunas figuras del rock de una manera muy intensa, tanto es así que los obligaron a exiliarse, pienso en el caso de Gieco, en el caso de Lito Nevia, ¿no? Llamadas por teléfono, preguntando por su hija, dando a entender que conocían los pasos de la familia. Por ejemplo, Nevia estaba por presentarse en un programa de televisión conducido por Juan Alberto Badía, y 5 o 10 minutos antes llegaba una orden de la Federal diciendo que Nevia no podía presentarse, o del CONFER. Había, por supuesto, organismos que ejercían el control de una manera bastante estricta, como el caso de CONFER. Había temas que estaban expresamente prohibidos. Pero sí, después había toda una maniobra psicológica que buscaba como efecto la autocensura. Quizás no exactamente en los artistas, eran muy jóvenes, algunos un poco inconscientes, bueno, se lanzaban, sino en las industrias culturales, que son las que producían esos discos. Entonces, por ejemplo, cuando Gieco graba el tercer disco, ninguna figura, digamos, ningún funcionario de la dictadura se comunica con él. Se comunica, sí, el sello discográfico, donde le dicen, mira, de estos 10 discos, de estas 10 canciones hay 5 o 6 que hay que cambiar algunas palabras, hay que hacer algún retoque. Esta, el Fantasma de Canterbury, directamente no la grabe, tocar sí. Algo pero no la grabe. Claro, anécdotas ligadas a esa forma de represión. Se va generando un clima kafkiano, donde sí. Uno realmente no sabía qué es lo que estaba permitido, qué es lo que estaba prohibido. En algunos casos era muy claro, para Mercedes Sosa, para Guaraní, para la gente del nuevo cancionero folclórico era claro, pero para los rockeros no era muy claro, claro. Porque en verdad no hubo un plan para terminar con el rock en Argentina. Ajá. No lo hubo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no lo hubo? Bueno, esto me lo han preguntado mucho. Quizás porque los militares no los consideraban políticamente peligrosos, así de sencillo. Claro. ¿No? Porque no habían tenido una vida política activa, porque no estaban, afiliados a la mayoría de ellos a ningún partido político. Pero por otro lado, el rock era algo que molestaba. Hay un discurso de Macera cuando la Universidad del Salvador le da un honoris causa, donde Macera hace todo un diagnóstico del Macera, o bueno, algún testaferro o algún amanuense que le escribía los discursos, hace todo un diagnóstico de la decadencia de Occidente, parecía más de Spengler de principio del siglo XIX, o del siglo XX, o de Goebbels que de un argentino en la segunda mitad del siglo XX, uh-huh. Y ahí habla de la enfermedad de la juventud, ¿no? Del alma del hombre que se ha convertido en campo de batalla. Exactamente. Del alma del hombre se ha convertido en campo de batalla, parafraseando quizás sin saberlo una frase de Gorky en tiempo de Stalin, ¿no? Esta idea de que efectivamente el alma es un campo de batalla y todo lo que llega al alma, la literatura, la música, la pintura, cualquier otra expresión artística, tiene un poder de transformar esa alma, ¿no? Claro. Sin bajarle el tono también, porque es difícil definir, está bien, si no se daba como resistencia, sí como reservorio, pero había un montón de cosas que sucedían, y vos citás el hecho de la relación informal que se empezó a dar en un montón de casas entre el profesor y los alumnos, sí. Donde se adopta un método de aprendizaje. Ahí yo apelé un poco a mi propia memoria. Yo tomaba clases de guitarra en esos años con Oscar Escalada, que es un excelente músico, guitarrista, y había formado parte del grupo vocal argentino. Él venía de la tradición del folclore. Ajá. Y él estaba prácticamente retirado de la actuación, digamos. Sobrevivía con sus clases particulares, como pasó con mucha gente en el campo de la literatura. Los talleres literarios empiezan en esos años, no nos olvidemos, ¿no? Y yo muchas cosas de los 60 y 70, por lo menos las relacionadas con el folclore y con el mundo de la música, me llegaron a través de él, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces en esas conversaciones, sin hablar explícitamente de lo que estaba sucediendo, se deslizaban algunos conceptos, algunas frases, cosas que despertaban mi interés, que despertaban mi conciencia. Yo después volví a mi casa y me quedaba pensando varios días eso, las clases eran semanales. Así que me parece que la música era también, por entonces, un vehículo para transmitir otras cosas, ¿no? Claro. Y el rock es lo que es hoy en día, la mirada de Peter Capusotto, que todos creo que la estamos... Sí. Se acepta, pero ¿qué? Sí, efectivamente, sí. No sé si en todos los órdenes, digamos, de la vida musical joven argentina. Anoche, por ejemplo, fui a ver a Peter Gabriel, un tipo que hacía 7 años que no grababa un disco y que tiene un discurso muy coherente en lo artístico, en lo político, ¿no? Y bueno, y ahí había mucha gente. Estaba lleno el estadio de Vélez, ¿no? Entonces ahí hay un reconocimiento a otra forma de ser rockero, ¿no? Uh-huh. Que me parece que ha permanecido tras el tiempo. En términos generales, si hablamos del rock como de un, movimiento, sí, uno tiende más a pensar como Capusotto que como Gabriel, ¿no? Lamentablemente. pero bueno, en el plano simbólico también hay mensajes, porque en algún punto los rockeros, vos citás a la Negra Sosa como comunicadora llave en aquella época, pero también ellos están... digo los rockeros, uno hoy puede tener una banda de rock, es un rockero, pero los artistas, digo, sí. Están intervienen entre discursos, y a veces en ese sentido solemos escuchar buenas cosas, no sucede en todos los casos. Además, pero... hay una cuestión muy interesante. Muchas de las demandas de la agenda rockera del principio de los 80 y de la década del 70, uh-huh. se hicieron realidad. Es decir, yo estoy convencido que en la agenda de la democracia el rock hizo su aporte, ¿no? Todo aquello que tenía que ver con las libertades individuales, con la aceptación del otro, de las diferencias, ¿no? Muchas de las cosas que hoy se plantean desde ese ángulo era moneda corriente dentro de los que practicábamos el rock o dentro de los que vivíamos esa cultura, nos identificábamos con esa cultura, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que un poco cambió la sociedad a partir de los aportes que le hizo el rock. Y por otro lado, vos recién citabas a Mercedes Sosa. Yo recuerdo muy bien el regreso de Mercedes Sosa en el 81, en febrero del 82, mejor dicho. Dio una serie de conciertos memorables en el Teatro Ópera de Calle Corrientes. Uh-huh. Y ahí estaban todos, ahí estaba Raúl Barbosa, ahí estaba Rodolfo Mederos, estaba Charly García, claro. ¿No? Se produjo un trasvasamiento genérico, ¿no? Sí, sí, de superar esas diferencias, de superar dicotomías esas diferencias, genéricas. Claro, sí. Esas diferencias, esas antinomias que habían sido bastante virulentas unos años antes, y de alguna manera otros géneros tomaron también parte de la antorcha del rock. Entonces hoy encontramos gente joven, como el grupo Arbolito, se me ocurre en este momento, uh-huh. Que no forma parte del circuito del rock auspiciado por Cerveza Quilmes, y que sin embargo forma parte también de esa cultura, con una apertura, con una mirada hacia el folclore, hacia la música ciudadana, hacia el candombe, ¿no? Claro. De hecho hay un festival, una gacetilla de la canción social, es en la ex ESMA, mañana puede sí, ser. Exactamente. Exactamente. Que va a tocar Arbolito. No tengo la información, pero sé que se va a organizar, sí. Sí, sí, yo lo cité, tampoco lo tengo acá, no recuerdo quién las manda. El caso de Arbolito, porque es un grupo que... No veíamos... Estábamos escuchando la palabra de Sergio Pujol, me meto sobre el final de la nota y aclaro que es una nota del año pasado, y ya en esta última parte estábamos tocando temas que hacían al aniversario del año pasado sobre recitales y demás. Bueno, eso ha quedado desactualizado, pero todo lo anterior es la gran mirada, la interesante mirada que tiene Pujol como investigador, historiador en la Argentina de la cultura del siglo XX sobre los fenómenos musicales relacionados a la dictadura, que es lo que recién estábamos escuchando. Ahora seguimos con más música, hasta las 3 estamos haciendo De Ushuaia a La Quiaca.